Está en línea el licenciado Juan Pablo Mata. Juan Pablo, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día, Fabricio. Un gusto saludarte. Bueno, en realidad, para compartir con la audiencia y particularmente con la localidad de Espigas, ¿no?, este trabajo que han realizado y cuáles son las conclusiones centrales a las que han llegado, ¿no? Bueno, sí, en primer lugar, y aprovechamos el espacio, agradecer mucho a la comunidad de Espigas. Estuvimos durante una semana yendo casa por casa, y la realización de un censo implica sin duda molestias para la gente, y la verdad que vinimos muy sorprendidos de la buena disposición de la gente para atendernos y comentarnos e ir trabajando un poco sobre las diferentes problemáticas. El censo, básicamente, el resultado más importante tiene que ver con la cantidad de población total, que arrojó un resultado de 549 habitantes permanentes en la actualidad. Y este dato tiene, reviste de mucho valor, particularmente porque en el último registro censal del 2001, Espigas tenía 523 habitantes. Con lo cual, nos está hablando de una población que ha sido capaz de sostener su población, inclusive incrementarla en algún punto, en un proceso en el cual, la mayoría de los pueblos, que alrededor de los 500 habitantes, están sufriendo procesos de despoblamiento, ¿no? Uh-huh. Así que esto fue un dato muy sorprendente para nosotros. ¿A qué se puede deber este dato distintivo, Juan Pablo? Bueno, eso obviamente requiere un análisis y un censo, pero sin duda que hay algunos componentes, como por ejemplo la organización local. Uno ve en Espigas un pueblo muy organizado, que afronta los problemas de manera local. O sea, es un pueblo que uno ve muchas asociaciones que cubren, digamos, que sostienen las instituciones y demás. Y bueno, de alguna forma, con esto, evidentemente ha sido un factor muy importante para ofrecer alternativas a la población y que de esa forma la gente se quede. Uh-huh. Bien, las características habitacionales de esta gente, ¿qué arrojó el censo? ¿Cómo están viviendo estos 549 habitantes? Bueno, con respecto a lo que es lo habitacional, hay varios datos que arroja el censo. En primer lugar, tenemos algo que llama la atención, en referencia, no relativo a otros lugares, y es la mucha cantidad de casas unipersonales o de dos personas, ¿no? Esto quiere decir hogares enteros en los cuales solo habita una o dos personas. Estamos casi en un 30% de la población que vive en esas condiciones. Que es un dato que, si alguien habla de problemas habitacionales, esto contrarrestaría esa visión, porque, eso habla de que no hay superpoblación dentro de cada habitación, de cada casa. Uh-huh. Después hemos relevado, por ejemplo, tipo de tenencia y demás, y existe, sin duda, una irregularidad marcada, ¿no?, en lo que es la propiedad legal de la tierra, ¿no?, y de las casas. Pero bueno, eso no genera ningún conflicto porque están claros en acuerdos locales que todavía no se pudieron traducir en escrituras, pero que sin duda mucha cantidad de casas están bajo el régimen de préstamo de alguna persona conocida y demás. Y acordado mediante esta relación que existe entre vecinos, digamos. Sin dudas. Uh-huh. Eso es otro, ahí podemos volver a ver cómo esos acuerdos de la comunidad tienen de resorte para, sostener diferentes situaciones, como también la habitacional. Uh-huh. Bien, vuelvo un segundo antes de avanzar en torno a algún otro dato del censo, ¿no? Hablabas de este crecimiento que estuvo, este sostenimiento o crecimiento poblacional que tuvo Espigas. Las alternativas para que un pueblo rural o una localidad no desaparezca, ¿están al alcance de las manos de esos pueblos o dependen de impulsos externos que puedan recibir las localidades? Bueno, mira, sin duda que eso, una respuesta contundente a ese proceso debe ser articulada con políticas estatales. De hecho, en Espigas uno identifica una presencia estatal importante. Vos recién señalabas Espigas como un pueblo rural, que obviamente así lo señalamos nosotros, pero sin embargo, si uno analiza, por ejemplo, el tipo de empleo según la población, identificamos que lo que tiene que ver con lo rural no es necesariamente el tipo de empleo mayoritario. O sea, se segmenta entre lo que es comercio y servicio y empleo estatal y rural. O sea, esos tres tipos de empleo, el estatal es del 25%, frente al 19% de empleo rural y 24% de cuenta propista. De esta manera uno puede ver que si bien es un pueblo de clara historia rural y enmarcado en una situación en contexto rural, lo que tiene que ver con el empleo no está hoy marcado por esta actividad. Uh-huh. De esta manera, y esto obviamente puede ser relativizado, depende de cómo hagamos la medición, pero bueno, sin duda que para entender el desarrollo de Espigas hay que ampliar, hay que salirse desde lo rural. Y de hecho en la actualidad Espigas se está pensando como una alternativa turística, por ejemplo. Hay gente que está trabajando en esta idea. Espigas tiene el potencial, tiene cosas para ofrecer, tiene para un visitante sin duda mucho encanto, tiene historias para contar, tiene una tranquilidad que sin duda que para una persona urbana pasar unos días allí es sumamente encantador. Con lo cual ellos se están organizando en este sentido y obviamente le van a requerir un apoyo estatal para que eso pueda seguir un buen camino, ¿no? Uh-huh. Claramente el concepto de una comunidad organizada en el marco de la localidad la lleva a la búsqueda del progreso constante y al no desaparecer. Digo, si el pueblo se retrae, pasa por ahí. Sí, tenemos, para darte otro indicador de esto, de que hablamos de una comunidad organizada, en el plano educativo tienen una oferta realmente interesantísima, ¿no? Y han cuidado mucho sus instituciones, las han construido, ¿no? Y permanente, es una preocupación permanente de la gente y se hacen cargo de alguna forma del estado de las escuelas, de la situación de las escuelas. Y esto, sin duda, que ayuda mucho a poder asegurar al menos hasta la conclusión del polimodal, o la escuela secundaria hoy, la permanencia de los chicos en la escuela. Inclusive visitan Espigas y cursan sus estudios en Espigas gente de otros poblados u otros parajes, ¿no? Uh-huh. Respecto a eso, cuando un joven de Espigas debe emigrar de la localidad, ¿analizaron el tiempo de retorno, si existe, hay regreso a la localidad? Sí, encontramos una dinámica migratoria que nos llamó un poco la atención. Hay obviamente una migración que parte a los 20, 21 años y evidentemente ligada a la búsqueda de empleo. Uh-huh. El empleo, hay que decirlo, es una situación muy complicada en Espigas, ¿no? Tenemos un 54% de la población potencialmente trabajadora sin trabajo, ¿no? Esto quiere decir, de los 16 a los 60 años, que es lo que sociológicamente se considera una persona con capacidad para trabajar, el 54% de esa población está sin trabajo. Y llama la atención inclusive sobre esto, que de ese 54%, hay un 12% con planes sociales, un 10% con pensiones por discapacidad, un 15% que está buscando trabajo y no consigue, y un 55% de que no busca trabajo, ¿no? Entonces, hay una base de desempleo muy grande, esto marca un poco que el tema del empleo a la edad de 24, 25 años, se toma un problema que muchas veces es superado mediante la migración a Olavarría, a Bolívar, o a los campos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto está marcando un punto de partida entre los 20 y los 25 años, y encontramos un retorno poblacional muy marcado a los 60, 70 años. O sea, paradójicamente, eso nos llamó la atención. Esto quiere decir gente que se ha ido, que ha hecho su vida, por ejemplo, en Olavarría, y que, cuando ya ha podido comprarse su casa y más o menos hacer su ciclo económico, recibe volver, y lo que nos relata esa gente es básicamente en búsqueda de la paz y la tranquilidad que les ofrece Espigas, ¿no? Uh-huh. Bien. Juan Pablo, preguntarte, los datos de este censo, ¿cuál es el objetivo a priori que ahora tendrán, digamos? Bueno, esto, como habrás visto en el informe, es un informe preliminar, no es parcial, son primeros resultados. Esto de dar estos primeros resultados tiene que ver más que nada con que la gente de Espías puede saber cuántos eran, y que había una preocupación. De hecho, nos preguntaban, bueno, nosotros vamos a saber después los datos. Nosotros creemos, como investigadores, que investigamos con la gente, no a la gente. Entonces, bueno, este apuro por dar este informe tenía que ver con compartir con la gente de Espías la información. Uh-huh. Lo que tiene que ver con la investigación, este censo es parte de una serie de mediciones que se van a hacer durante este año. A fin de marzo, por ejemplo, se va a hacer un taller participativo en la localidad, en la cual vamos a seguir abordando problemáticas ya un poco más conversadas, un poco más cualitativa la información. Y la idea es actualizar un conjunto de datos de una investigación que se hizo en el año 74 en Espigas, que nosotros tenemos. Entonces, la idea es actualizarlos hoy para poder hacer una progresión, ¿no? Para poder hacer una comparación entre las condiciones que existían en Espigas en el año 74 y las que tenemos hoy después de todos los procesos sociales históricos que hemos pasado. Uh-huh. Todo esto en el marco de un aniversario de Espigas, así que un poco la idea es poder devolver este año algún trabajo que dé cuenta de esta historia reciente de Espigas y un poquito de su dirección y su rumbo. Bien. Juan Pablo, te agradecemos la gentileza y el tiempo. Han sido muy valiosos los datos y seguramente han llegado con claridad a la localidad, ¿eh?